Agustín, durante los años de su sacerdocio, no se contenta solo con predicar. Y no se ocupa solo de los católicos. Continúa la obra contra los herejes y, ante todo, contra los maniqueos. Son los que mejor conoce, ya que durante 9 años fue uno de sus adeptos y pudo experimentar la seducción de sus doctrinas. En Hipona se deja sentir la necesidad de refutarlos. Los cristianos, que sabían que Agustín conocía a fondo aquella secta, le invitaron a que hiciese frente en pública controversia a Fortunato, sacerdote maniqueo que por su reputación de sabio había logrado conquistar un gran número de espíritus tímidos. Agustín no se hizo de rogar. En cambio, sí se hizo mucho de suplicar Fortunato, que había conocido años antes a Agustín en Cartago y tenía muy pocas ganas de medirse con él, que estaba más informado de los secretos de la secta y era elocuentísimo. Al fin, por no hacer mal papel ante sus adeptos, consintió y la discusión duró 2 días, el 28 y el 29 de agosto del año 392. Acudió gran gentío de todas las opiniones y estaban presentes escribanos y taquígrafos con sus tablas para tomar nota de cada palabra de ambos campeones. Tuvo la peor parte, como era de esperar, Fortunato, quien, según resulta de las actas, ni pudo derrotar la doctrina católica ni logró probar la verdad de la suya. Y al fin, no sabiendo ya cómo salir, dijo que iría a consultar a los obispos maniqueos más doctos que él acerca de lo que no había podido rebatir, y abochornado con aquel pretexto, se fue y no se le volvió a ver. De esta suerte, muchos a quienes había convertido a manes entraron de nuevo en la verdadera iglesia. Ya desde el año 392, otra herejía había solicitado los martillazos robustos del obispo de Hipona, el donatismo. Era más bien que herejía, cisma peligroso y turbulento que desgarraba el cristianismo africano desde el año 312. El donatismo es la oscura rebelión de África contra el dominio temporal y espiritual de Roma. Los escritos de Agustín contra los donatistas pasan de la docena y el triunfo agustino fue consagrado en la gran conferencia celebrada en Cartago a primeros de junio del año 411, presidida por el tribuno Marcelino y en la que Agustín fue el alma, y que terminó con la derrota donatista seguida de la supresión del cisma. El año 412, después de la victoria sobre los donatistas, Agustín volvió las armas de su espíritu contra una tercera herejía, la pelagiana. Pelagio era un monje que vivió en Roma a principios del siglo V. Los pelagianos sostenían que la voluntad del hombre lo puede todo y que se puede llegar a la virtud y a la salvación sin necesidad de la gracia divina. Cristo, dicen, no ha venido para redimirnos del pecado original y, por consiguiente, de la muerte, sino tan solo para dar ejemplo y elevarnos a vida más alta. El pecado original no existe. El pecado de Adán le toca a él solo y no ha influido en su posteridad. Los hombres nacen buenos y puros como lo era Adán antes del pecado. El bautismo no es absolutamente necesario, ni tampoco las oraciones. Era, como se ve claramente, vaciar místicamente el cristianismo, la negación de algunos de sus principios fundamentales como la redención, la gracia, el pecado original, la eficacia de la oración, etcétera, y reducirlo a una especie de religiosidad estoica fundada sobre una devoción nominal de Jesús y sobre la presunta inocencia natural del hombre. La lucha de Agustín contra esta herejía terminó solamente con su muerte. El año 394 Agustín perdió la compañía de Alipio, el más antiguo, con romaniano, de sus amigos, que fue hecho obispo de Tagaste. También a Agustín le podía ocurrir lo mismo, ser llamado a presidir una de las iglesias africanas, y hasta parece ser que hubo un intento de ello. El obispo Valerio temió que se lo quitasen, y él sin Agustín no podía arreglárselas. Por tanto, decidió escribir al primado de África, Aurelio, que conocía a Agustín desde su regreso de Roma, para que le permitiese consagrarle obispo y hacer de él su auxiliar, y de ese modo nadie pensase llevárselo a otra parte. Aurelio dio su consentimiento y a primeros del año 396, Agustín fue consagrado obispo por Megalio, primado de Numidia. Los hiponeses ya no corrían el peligro de perder al que estaba levantando el prestigio del catolicismo en toda África. Y cuando el mismo año Valerio murió, Agustín fue aclamado sucesor suyo por el pueblo. Desde este momento, la vida exterior de Agustín se redujo, podemos decir, a los deberes de su cargo. Disputará públicamente con los enemigos de la ortodoxia católica y tomará parte en los concilios, pero la mayor parte del tiempo la pasará hasta su muerte en Hipona. La pasará hablando al pueblo, meditando en los más profundos problemas de teología, componiendo en abundancia jamás agotada sus libros, socorriendo a los pobres, protegiendo a los débiles y rogando cada vez mayor renunciamiento por la noche en su convento. La verdadera historia de Agustín hasta este momento se confunde con la de su pensamiento. En los 34 años que le quedan por vivir, el hombre no desaparece, pero es excedido por el pensador, por el escritor, por el místico. Ya atleta contra las embaucadoras herejías, ya filósofo que sonda y renueva la especulación antigua, anticipándose a la moderna. Ya águila que enseña cómo se puede mirar de hito en hito el resplandor de Dios sin quedar por ello deslumbrados, y cómo se puede escalar el cielo en alas de la contemplación. Maestro siempre, y si se quiere, profesor siempre. Pero no ya del arte de la palabra, sino del arte divino de pensar, de creer, de purificarse, de endiosarse. En todos estos años, Agustín es boca que habla y pluma que escribe. Son más de 100 las obras que nos ha dejado, unas poco más que opúsculos, otras muy extensas, como La ciudad de Dios, que abarca varios volúmenes. Y con estas obras, él ha creado una inmensa enciclopedia del pensamiento que alimentará toda la Edad Media y que nutrirá hasta nuestros días la piedad y la teología de la Iglesia y vivirá en el espíritu de los enamorados de Dios hasta que quede un cristiano sobre la tierra. Como todas las catedrales célebres, Agustín es más admirado por fuera y de lejos que visitado en sus airosos cruceros y en sus criptas. Quien haya leído una sola obra de Agustín es seguro que conoce las confesiones. Las confesiones figuran en el breve inventario de la literatura universal con los mismos derechos que la Odisea, que el Paraíso Perdido. Al lado de la Imitación de Cristo y de la Divina Comedia, es el libro cristiano más divulgado, reimpreso, traducido y comentado en todo el Occidente. Agustín era más rico que nosotros. Él es el último de los grandes metafísicos y el primero de los psicólogos modernos. En las confesiones se dan al mismo tiempo especulación e introspección, teología y autobiografía, Dios y el yo. Entre los modernos y Agustín hay una diferencia en la interpretación de la palabra confesiones. La palabra confesiones, adoptada por tantos, no tiene el mismo sentido para él y para nosotros. Agustín no ha querido escribir memorias, una vida propia como tantos han hecho después de él e inspirados por él. Confesiones, para Agustín, equivale a reconocimiento del pecado propio, pero sobre todo, elogio de la misericordia, de la gracia, de la sabiduría de Dios. Él adoptó el significado bíblico de confieso tu gloria, soy testimonio de tu grandeza. Soy, pues, ante todo, algo semejante a una ofrenda. Las confesiones, mucho más que una autobiografía, son elevación a Dios, continua declaración de amor a Dios. Narra su vida pasada, pero solo con hechos estrictamente necesarios, porque constituye un documento del poder de la gracia divina, el testimonio apologético de lo que Dios supo hacer para iluminar a un ciego y para limpiar a un enlodado. Hay, es cierto, dos clases de confesiones, confesión de alabanza y confesión de acusación, pero esta segunda fuerza personal forma parte de la primera a título de prueba. ¿A quién iba a confesarse Agustín en el sentido que nosotros entendemos por lo general? ¿A Dios? Ciertamente, él lo sabe todo. ¿A los hombres? En calidad de catecúmenos ya se había confesado, y hace tiempo, a Simpliciano y a Ambrosio, a quienes refirió las culpas y los errores de su vida anterior al bautismo. Escribe, sí, también para los hombres, y no se avergüenza de darse a conocer hasta en lo íntimo del corazón, hasta en sus vestigios de lepra, no para satisfacer extraña curiosidad o pavonearse, sino con la esperanza de servir de ejemplo al caminante y de alcanzar las oraciones de sus hermanos. Él mismo ha dicho cuál fue su verdadera intención al escribir las confesiones. Los 13 libros de mis confesiones alaban por mis bienes y por mis males a Dios justo y bueno. Elevan hacia Él el entendimiento y el corazón del hombre. El objetivo, pues, como el de las otras obras agustinas, es teocéntrico. Si hubiese podido prescindir hablar de sí, lo habría hecho. Pero como en su caso personalísimo es una alegación más para llevar al archivo de la gracia, se ha obligado a referir las partes indispensables de sus recuerdos. Si hay en ellas alguna razón suplementaria fuera de la glorificación de Dios, es precisamente todo lo opuesto a la ostentación. Cuenta Posidio, quien no se separó de él hasta su muerte, que para escribir las confesiones fue movido a fin de que ninguno, según el dicho del apóstol, le estimase más de lo que él sentía ser, o que se podía saber por sus palabras, según es propio de la santa humildad, para no sembrar humo, sino dar alabanzas, no a sí, sino a Dios, por los favores recibidos de la liberación, e impetrar de él otros nuevos que deseaba por las súplicas de los hermanos. Las confesiones de San Agustín pueden llamarse verdaderamente historia de un alma. Las confesiones son una sarta de favores agradecidos, seguida de fragmentos de reflexiones. Aparecen en ellas todo el incendio de un alma redimida que se acusa para mejor exaltar a su Dios. Se ve a un alma que paulatinamente va dejando la enfermedad por caridad del sumo médico, que surge desde el cenagal de los lujuriosos a embriagarse en el banquete con el vino de la luz eterna. Agustín se hace delator de sí mismo. Su arrebato desnudador descubre los aguijones clavados en su carne, pero para mostrar al final que cada espina puede convertirse en remo o ala. Es la historia de un hombre que de la selva de los pecados asciende a las esferas de la salvación y de la contemplación. ¿A qué género pertenece el libro de las confesiones? Nadie puede decirlo. No es biografía, pues faltan demasiadas cosas. Por momentos es desahogo, por momentos oración. Ya es el confesor que explica, ya el filósofo que recapacita en nuestra presencia. Ya el teólogo que enseña, ya el poeta que llega a hacer que el dolor beba en la casta belleza de las evocaciones. Ya el místico que se lanza a lo indecible. Si acaso podríamos decir que pertenece al género epistolar. Agustín, cuando escribe, tiene siempre necesidad de sentir a una persona delante, saber a quién habla. No habla nunca en el vacío, sobre un plano genérico y a oyentes confusos en el universal anónimo. En los tratados polémicos se dirige a los adversarios, en los diálogos a su interlocutor, en las cartas a los amigos, en los sermones a los fieles. Toda obra suya lleva por delante un hombre y una dirección. ¿Y las confesiones? ¿Qué otra cosa son sino una gigantesca epístola a Dios? Una grandiosa carta del esclavo al amo, del redimido al salvador, del ignorante al omnisapiente, del beneficiado al bienhechor. A él se confía, a él pide, a él recuerda la antigua caridad, a él se encomienda y le suplica, como se hace al escribir a un amigo poderoso, y le celebra como se hace con quien se ama más que a todas las cosas. Si leemos atentamente las confesiones, los hombres no aparecen en ellas sino para dar los claros a las andanzas del que escribe. Las confesiones están concebidas en una especie de abstracto desierto que divisamos solamente a Agustín y a Dios, Agustín abajo, en la tierra, que habla a Dios. Dios en los cielos. en apariencia destinatario mudo, pero que ha hablado con los rayos de la gracia. Las confesiones son una carta que tuvo su primera contestación antes de ser escrita. Es el cántico de la gratitud entonado por el pobre a los pies del rico que ha saciado su hambre. En las confesiones, Agustín se quita, se arranca, dirá mejor, de encima las diferentes vestiduras que ha de llevar cada día para estar solo, al fin, consigo mismo y con Dios. Y por mucho que se asome aquí y allí, especialmente al final, o el exegeta, o el teólogo, o el filósofo, este libro es un verdadero espejo interior, su examen de conciencia en la perspectiva del absoluto. Para Agustín, el hombre sin Dios no puede vivir realmente, ser él mismo, y por consiguiente, tiene el deber de estar en su presencia, en su compañía, más todavía, en su intimidad, todo lo más que pueda, si realmente quiere existir. Y por lo menos una vez, dejando a un lado al polemista y al obispo, Agustín quiere estar solo con Dios y hablar con él solo y sentirse vivir en él. A Dios, que nada ignora, se le puede decir todo, hasta lo que se le oculta a los hombres, hasta los secretos vergonzosos de nuestra miseria, siempre grande, aún después del más grande don. Muchos inconvertibles se imaginan que en el convertido deben hacer de hoy a mañana lo que ellos llaman el hombre nuevo, y cuando no lo encuentran con toda aquella absoluta novedad que su incompetencia exige y pide, niegan sin más la verdad o la sustancialidad de la conversión. El ejemplo de Agustín, convertido célebre, debería bastar para desengañarlos. La conversión, aún la más profunda, no suprime ni puede suprimir la naturaleza ingénita del hombre viejo. Le reforma, le poda, le sublima, pero no le aniquila. Aquellas fuerzas que estaban dirigidas al mal, las dirige al bien, pero son siempre las mismas en cuanto que son potencias del ánimo y del espíritu. Las facultades de la inteligencia, que se satisfacían con el error, ahora se ocupan en la verdad, pero siguen siendo las mismas facultades, no debilitadas, sino por el contrario, vigorizadas. El alma cambia de rumbo, pero no de índole. Agustín, que era maestro de retórica, amante de la filosofía, siguió aún después siendo filósofo y en el estilo un retórico, pero empleó su sabia oratoria y su destreza filosófica en defensa de Cristo, en lugar de usarlas a favor del apostolado maniqueo o para adquirir fama y dinero. En las confesiones, Agustín nos da una prueba decisiva. Escribió las confesiones entre los años 397 y 398. Hacía pues casi 12 años que era un convertido. Y sin embargo, en el análisis que hace en el libro décimo de su alma actual, encontramos la transformación en camino, pero no completa. El pecador no ha llegado aún a santo, y algunas tendencias pecaminosas de su antigua naturaleza lo perturban todavía, no victoriosas ya, pero tampoco extirpadas. Él mismo lo reconoce. Tú has empezado mi transformación, y tú sabes en cuánta parte estoy cambiado. Tarde te ha amado, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te he amado, exclama el renacido en convulso clamor. Después de tantos años de obras y de súplicas, de purificaciones y de éxtasis, sabe que es todavía imperfecto e infeliz. Nosotros te manifestamos nuestro afecto, confesando nuestras miserias y tus misericordias, para que nos libres de todo, ya que has empezado, para que dejemos de ser desgraciados y seamos felices en ti. En Agustín encontramos la señal de la verdadera santidad, que es no creerse santo.